Bueno, tío, pues esto ya está grabando. ¿Se oye la música de fondo o me la puedo dejar? Te la puedes dejar, no se escucha nada. Se te ha Vale. escuchado así como sonando a lata. Ah, bueno, pero eso es como siempre, ¿no? No, no, no. De vez en cuando se te escucha, yo qué sé, como a tonel de vino, ¿no? O sea, que Yo no tienes lo sé, tío, soles. porque yo cuando empecé con esto de los podcasts era la voz sexy y ahora soy el otro que no tiene acento, ¿sabes? O sea, O sea, ¿cómo ha cambiado el tema? y supongo que yo soy el que tiene acento, claro. ¿Acaso lo dudas? No, no, ¿Pero pero tú te has bueno, pero escuchado a ti? mira. ¿Te has escuchado a mí? No, no, yo me he escuchado a mí, por supuesto que tengo acento. Lo que también me he dado cuenta de un detalle bastante curioso. El último Radio Onda Expansiva que publicamos, el segundo, sabes que el Bueno, no, tercero el de los 80. sabes que el tercero te toca a ti, ¿no? Hombre, ya te digo, y ya está casi preparado, chaval. Ya, lo sé, te estaba dando pie para que te explayaras un poco, pero no pasa nada. El segundo, yo me he dado cuenta, o sea, me estaba escuchando a mí mismo y digo, qué barbaridad, qué poca naturalidad. Porque claro, al principio yo pronuncio las S y como decía el nunca suficientemente ponderado Ángel Garo, a los andaluces cuando pronunciamos las S se nos llena la boca de saliva y lo pasamos muy mal y escupimos al que tenemos enfrente, ¿no? Y tu mujer te dice, tú di serpiente, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes por qué no? Y Porque para que se te llene la boca de saliva, para que puedas hacer un buen trabajo luego. eso ha sido una grosería impropia de un caballero como tú, ¿eh? Claro, yo. Vale, yo. Y me he dado cuenta que según iba avanzando el radio de expansiva, yo iba Ibas perdiendo siendo, las S. claro, Se iba te iban siendo cayendo más con la yo conexión. mismo. Entonces, nada, nada, yo he decidido que yo voy a hablar pues con mi acento tan característico, con mi rico acento andaluz, del cual hay que sentirse profundamente orgulloso. Yo te digo una cosa, o sea, yo si estuviese viviendo en México, por ejemplo, seguramente al cabo de un año me daría cuenta de que soy el único subnormal que habla sin acento y acabaría hablando con acento, con lo No, no, cual no, no. seguramente en Málaga me pasaría lo mismo. Si tú te fueras a México en cuestión de Una una semana semana, ya tenías el acento. y tenía dos pistolas en la nuca, digo, compadre, Me ¿qué pasa a mí que si hablo con un colega argentino a los 10 minutos ya estoy diciéndole, che, ¿qué hubo? Vamos, que ¿qué no, que dices, no, boludo? que se pega, que se pega. Eso es inevitable. Eso se le llama, yo qué sé, empatía lingüística. Sí, es la empatía, sí. De hecho, John Cortázar, alguna vez que ha venido a Zaragoza o lo que sea, ese acento del norte también se te pega enseguida. O sea, es que es una cosa que es que tú quieres hablar como ellos, yo qué sé, para estar en la misma frecuencia de onda, no sé. Es una cosa que se engancha mucho. No, no, te digo, los acentos todos se enganchan. Es verdad que los hay más pegajosos que otros, pero todos se enganchan un montón. Bueno, te digo más. Cuando yo escucho, que antes de darle al botón de grabar hemos estado hablando de ellas, cuando yo escucho a las de Somos una Guni, El acento gallego, ¿no? sí, y solo escuchándolas, a mí se me pega el acento gallego, que aparte es un acento que me encanta. Sí, yo fui a una Entonces. boda y venía una pareja, además el tío era culturista de allí de Galicia, no me acuerdo de dónde, y iban el matrimonio y la hija, y estuvimos un fin de semana que estuvimos allí medio viviendo en el mismo sitio, como quien dice, en la boda y tal, y la verdad es que se engancha un montón el acento gallego, tío. Sí, un montonazo, claro, porque coño, es que invita. Bueno, te voy a contar una anécdota. Gaby la cuenta bastante mejor que yo, ¿no? Puesto, pero quiere venir el hijo de la gran puta. Claro, exacto, no, pero digo que la cuenta bastante mejor que yo porque le tocó a él. O sea, en Gaby iba, creo que se llamaba La Routada. No sé si te suena alguna LAN party de estas que. No, Antes de la. Antes de a mí que me suena España. la de Bilbao, aquella que había, la Euskal Party o no sé qué. Pues esta creo que se llamaba La Routada, creo, ¿eh? Si ya me corregirá alguien que estuviera por allí, el mismo Gaby, no lo podría decir, pero bueno, creo que se llamaba La Routada y creo que era en A Coruña. Bueno, pues la primera vez que Gaby fue a La Routada, volvió diciendo, esa gente están hechas de otra pasta, tío, están hechas de otra pasta. ¿Esa gente quién, Gaby? Los gallegos. No te puedes pelear con un gallego, es imposible pelearte con un gallego, pero Gaby, ¿qué me estás contando? Mira, mira, Anto. Bajamos del avión, nos metemos en un taxi, el taxi arranca, nos va llevando para donde estaba el hotel y se nos cruza un tío en una furgoneta a 120 por hora que tenemos que pegar un frenazo, clavar la rueda. Mira, yo blanco como el papel detrás del coche pensando, ¿qué va a decir este hombre ahora? Porque eso pasa en Málaga. Ese tío baja la ventanilla, saca medio cuerpo por fuera de la ventanilla y lo que pueda soltar taxista por la boca es chico, hijo de la gran puta, me cago en tus muertos más frescos, no reventar. De ahí para arriba, ¿no? Bueno, pues este hombre, después de pegar ese frenazo que pegó, se vuelve para nosotros y nos dice: esta buena señora ha debido pedirle prestado el coche a un marido y mira la faena que nos ha hecho. Y Gaby lo Que te va contaba. por la tangente, vamos. Y Gaby lo contaba diciendo, y ya está. Y el hombre volvió a meter primera, salió despacito. Dice, imposible pelearte con un gallego, Antonio, imposible. Ese El sitio es tío maravilloso. había hecho su faena, ¿no? Te había puesto en su sitio, pero sin faltar. Nada, nada, nada. Y con una tranquilidad y con una calma. Yo tengo mucho. Bueno, es de los pocos sitios de España que todavía no conozco, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de ir a Galicia. Yo tampoco he ido, tío. He ido a Asturias, he ido al Pirineo. Abrimos un Patreon a ver si nos pagamos un viaje. Para cuando hayamos reunido la pasta suficiente para ir a Galicia, Galicia ya es independiente también. No te preocupes, nosotros hacemos un programa de pago y si recaudamos bastante pasta con el programa, nos vamos, ¿vale? Nos vamos a Galicia, sí, pues cojonudo. Bueno, ¿que traes algún temita o qué? ¿O te sigo contando anécdotas gallegas? ¿Las blancas o las negras? Hombre, yo básicamente simplemente decir que en el último programa hicimos una porra, ¿no? Ah, sí. De que a ver cuánta gente, bueno, cuánta gente no, eran cuántos guiris morían de balconing Bueno, en Mallorca. son gente también. Sí, son personas, ¿no? Son Era, ¿cómo era gente. la noticia aquella, ¿no? De dos personas y un francés han muerto en... Es verdad, esa fue buenísima. Hijo de puta, la verdad es que es. Pues bueno, a ver cuántos guiris mueren en Mallorca. Y aquí tenemos Doctor Scroll, que se nos ha añadido la porra en Twitter. Ya decimos, la porra está abierta, el premio es inexistente, pero bueno, oye, ganas el reconocimiento de todo rigor y criterio. Y Doctor Scroll nos ha dicho que en Mallorca van a morir siete, de los cuales en Magaluf serán cinco, con lo cual el tío ha ido a asegurar el cabrón, porque a nosotros se nos fue un poco la pinza, ¿no? Y dijimos casi 30 Sí, hombre, entre... nosotros nos vivimos arriba, pero también es cierto que él dice, y eso no lo hemos dicho nosotros porque a nosotros no nos gusta que la gente muera. Hombre, por Pero bueno. supuesto, nosotros simplemente seremos narradores de la realidad, pero no, nosotros no. Efectivamente, pero nosotros no somos felices porque la gente muera. ¿Y por qué? Bueno, depende de la gente, pero como norma general, o sea, Si como son personas o regla. son franceses, depende. Como regla básica, nosotros pues no queremos que la gente muera, ¿no? Pero simplemente nos debemos a nuestro público y tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo. Pero este señor decía que a él le gustaría que fueran más, pero que tiene que ser realista, que no cree que haya esa suerte. ¿En serio ha dicho eso? Sí, el tuit decía eso, dice, desearía que fueran más, pero me parece, hay que apostar sobre seguro y van a ser 7 en total, 5 en Magaluf. Yo creo que sí, que era así como lo decía. ¿Tienes el tuit delante o qué? Qué va, me lo he apuntado. Bueno, ya sabes que tenemos el grupo este interno y me lo he apuntado ahí, pero No, no no, lo he acabado de leer, pues. pues eso es lo que decía, o sea, que yo estoy muy a tope con él. Espérate, estoy buscando el tuit a ver qué nos decía este hombre. Escucha la rueda del ratón, ¿no? Sí, no, cuando yo oigo la rueda esa, el molino de Conan. Bueno, no decía que le gustaría que fueran más. Él dice, porra Magaluf, Mallorca 7, Magaluf 5, realista, pero pocos me parecen. Ojalá más, ¿no? Que es evidente, yo ahí entre líneas leo, ojalá más. Sí, lo que pasa es que me parece que van a ser. O sea, que es muy difícil que sean más, pero bueno, oye. Nunca se Se hará sabe, lo ¿eh? que podrá, o sea, ya pondremos brillantina en los balcones para que tengan más Nada, nada, ganas de no hay hacerlo, que ¿vale? menospreciar la estupidez de los guiris que vienen a emborracharse a España. Eso es verdad. Por Bueno, supuesto. pues si no tienes tema, yo sí que tengo un tema de mierda, que es que tú sabes que Atari Sí. es una empresa que sacaba videojuegos y tal. Bueno, de hecho, aún saca un videojuego, pero bueno, era Sí, la sí. reina de los arcades, ¿no? En Ya, los ya, ya en el principios de los 80. último, en el penúltimo Dogma que nos tocó hacerlo nosotros solos, por cierto, estamos esperando a David, ¿eh? Sí, Pasa no, no, que, sí. o En puta, cualquier momento, a lo mejor este queda aparece. con nosotros y luego pasa de nosotros, pero bueno, estamos esperando a Está David. paseando al perrete. Pero que digo que ya hace un par de dogmas que lo grabamos tú y yo solo, ya me diste Sí, la la... vara con Atari. No, no, pero esta es una noticia nada, muy cortita. Que es que se anuncia el volcado de la ROM de AKA ARR. ¿Qué dices? Joder, ¿cómo suena esto, no? AKKA espacio ARRH, que es un prototipo de un arcade de Atari del 82. Y, joder, desde el 82 hasta el 2019 y ahora se anuncia que se va a hacer el volcado. Era una máquina que se exponía, digamos, en un evento que es el California Extreme, que allí pues anuncia, o sea, anuncian, exponen bastantes máquinas y tal, y ahora por fin pues todo el mundo podrá disfrutar en su casa de esta máquina. Y ahí me recuerda también, por ejemplo, que ha salido ahora el Darkula. ¿Sabes lo que es el Darkula? Dárcula no. Esto es un juego que ha hecho Loco Malito, pero que lo realizó como máquina arcade, para arcade vintage, digamos, para ese museo que tienen allí en Alicante. ¿Vale? Era una máquina arcade con un juego. ¿Tú te acuerdas de la nave, o sea, del arcade que le se llamaba Nave, que era argentino? Sí, Hicimos me una acuerdo, sí, entrevista en otro podcast en el que participamos antes. efectivamente, sí, que hiciste la entrevista y hablamos con la gente esta que iban llevando ese arcade por feria, ¿no? Era un Está muy arcade loco, sólido. es que tienen una máquina y la van llevando por eventos retro, bueno, por eventos no, que montan ellos. A lo mejor montan una fiesta, una discoteca y ellos además tienen su concurso de la máquina arcade y lo triunfan, ¿no? Con esa nave. ¿Tú te Y das la verdad es cuenta que... la cantidad de veces que hablando de temas videojuegos, eventos y tal, decimos, están muy locos? Bueno, por supuesto, porque esa Claro, gente está muy loca, claro. coño, a esta edad y haciendo esas cosas es normal. Efectivamente, que entran ganas de preguntarle, bueno, ¿y tú de mayor qué quieres hacer, no? Bueno, pero eso es como si alguien, o sea, si estuviésemos en el mundillo del cine, lo normal sería que dijésemos, pues nuestro amigo Manolito ha hecho un corto y tal, qué loco, que lo has puesto en no sé qué festival, pero como no tenemos el amigo Manolito que hace cortos, pues oye, hablamos de videojuegos. No, no, oye, y que es muy respetable, ¿eh? Sobre todo si Manolito tiene 20 años, ya Manolito con 40 años, 45, los huevos entrecanos y dos niños a los que darle de comer, Manolito. Oh, O sea, ¿qué quieres decir Manolito, Manolito, búscate un trabajo de verdad, Manolito. Pero, por ejemplo, eso se podría aplicar a nosotros. O sea, ¿qué hacemos con 40 años ya cumplidos ahí, grabando un podcast por la noche, cuando podríamos estar, yo qué sé, haciendo horas extra, alicatando baños, ¿no? En el vecindario para ganar dinero para pagar el colegio a nuestros hijos. O más callado la boca. Vale. Bueno, como iba diciendo, como iba diciendo, pues bueno, va a estar esta ROM disponible, ¿vale? En MAME. Y a mí me recuerda muchísimo al Dárcula, este que básicamente es una especie de comecocos que ha hecho Loco Malito, que lo hizo como arcade, pero luego él sí, él lo ha liberado para todo el mundo y todo el mundo puede bajárselo de su página web y disfrutar en el ordenador. Y la verdad es que está bien, ¿no? Poder disfrutar de estos videojuegos del año 82, que dices, están más que superados. Sí, pero qué coño, tío, es otro videojuego que puedes disfrutar en tu casa. Claro, otro más para añadir a esa lista Otro de más. interminable de juegos que nunca tendremos el tiempo suficiente para Otro. ponernos a jugar. Otro más para ignorar, sí. De todas maneras, yo lo malito es que lo último que jugué en serio suyo fue Maldita Castilla, claro. Uy, el Maldita Castilla. Sí que jugué, pero se me atragantó. A mí ese es que, pues claro, como a mí el Ghosts and Goblins me gusta tanto, el Ghosts and Ghosts también, pues Maldita Castilla para mí fue un pelotazo, ¿no? Luego también creo que le di un tiento al Gaurodan, pero no, no te creas que he jugado mucho más de loco malito, ¿eh? A mí el Gabrodan me gustó porque lo metí en la máquina arcade y estaba bien. El Hidora está muy bien. Y luego tenía otro que era el de la. Hostia, ¿cómo era? El de los griegos, aquel, que ese sí que jugué muy poquito. Ah, Pero no sí, ese que me tenía acuerdo una cómo era. inspiración Harryhausen brutal. Sí, que es rollo juego de NES. Sí, no, no me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Ese jugué muy poco. Pero en fin, bueno, loco malito, digamos que es la nueva edad de oro del soft español, ¿no? Hombre, espero que como mínimo, ¿no? Hombre, yo no sé, en fin, no sé. Sabes que ese es un tema complicado de tratar, no sé, si te metes en la edad de oro del soft español. Te metes tú solo, ¿eh? A mí no me metas en tu mierda, Ya, hombre. ya lo sé, que tú eres un tío cobarde y que yo llevo tiempo queriendo hablar de este tema y tú pasas de mí like a fitting shit. En A fin. ver, la Edad de Oro del software español es un muy buen título de libro, de hecho, de epilogía de libros. La era de oro del software español es la crónica de una chapuza. Básicamente, un intento de industria que no fraguó, Mira pues que hemos básicamente. tenido muchas veces la discusión en el canal interno. Te iba a decir de rigor y criterio, pero no, es de los chalados del retro. Ahora se llaman taladradores del retro. Sí, estos cambian de nombre 10 veces al Cada... día. Es imposible saber cómo se llama el puto grupo. Pero básicamente aquí había una defensa de que sí, que en todos los países han caído las empresas que se dedicaban a los videojuegos a partir de los 16 bits. Y es mentira. O sea, el único país en el que cayeron todas, todas, todas, todas fue España. Bueno, Y me dirán, no, que sacaron un en el que la juego para industria Amiga y otro para desapareció. Game Boy Advance. Bueno, vale, sí, sacaron dos juegos. No, Enhorabuena. no, que Y quedó les pedí un en. abrazo. Claro, quedó como algo testimonial, o sea, fue en el único en el que desapareció. O sea, la industria del software, primero aquí, se implantó Es tarde. que no nos dieron facilidades porque había que pagar los royalties. Vete a la Claro, mierda, hombre. Hay que hacer tratos, claro. porque había que tener previsión, porque, vamos a ver, porque tú pones a un grupo a diferentes grupos de programación, chavales que montan sus empresas, a ganar pasta. Empiezan a ganar pasta con 17, 18, 19 años, 20, ¿qué hacen? Pulírsela en fiesta. Eso es lo Hasta ahí normal. todo correcto. Pero claro, si tú tienes una visión empresarial, pues sabes que ese dinero lo vas a tener que reinvertir, sobre todo cuando sabes que tú has empezado tarde. De hecho, una de las pocas cosas que funcionó durante la época de los 16-32, llámalo como quieras, porque realmente era PC, era el PC fútbol. Es que el resto se había ido a la mierda todo. Pero por eso digo que para mí la edad de oro del software español, de verdad que sí, que es entrañable, que es muy nuestra. Es como todo el tema de la movida madrileña, ¿no? Sí, es nuestro, es entrañable, es bonito, pero es la crónica de una chapuza, de un intento de generar una industria que salió mal. O sea, que salió mal, que no supo adaptarse a los tiempos, que desapareció y que en el mejor de los casos nos ha dejado un buen puñado de títulos que merece la pena recordar y en el peor de los casos que nos ha dejado. Unas portadas de Aspiri y de Juan Jiménez que dan gloria. Sí, y luego cuatro desarrolladores de la época que son carne de firma de cassette en ferias retro. No, pues ya está bien, tío. Cada uno se tiene que ganar Sí. las lentejas como pueda. Mira No. el Daniel Pesina, el de Mortal Kombat, tío, que todavía se disfraza de Scorpio, tío, y de Sub-Zero, joder. No, no, pero Déjalo sí. vivir, coño. Si yo no lo veo mal, simplemente digo que es lo que es. O sea, que tampoco hay que encumbrarlo al momento. Si hubiera una edad de oro del software español, pues a lo mejor sería ahora, ¿no? Hombre. En el que realmente sí se van viendo, bueno, por de pronto muchísimos españoles trabajando en empresas fuertes, aunque no estén asentadas No aquí en sé, España. Y aquí también hay bastante empresa. he leído varios artículos de que realmente ganan más dinero haciendo, yo sé, dedicándose a páginas web o a programación en consultoras que no con los videojuegos. Pero oye, que lo que nos mola a nosotros son los videojuegos, no saber que en una consultora están haciendo programas para una empresa, vamos, que están programando una VAP 4 para SAP en no sé dónde. Eso nos importa como una puta mierda. O sea, Es realmente es lo que hay. bastante menos Tiene mediático, bastante menos más glamour para aburrido. nosotros, ¿no? Para nosotros y para cualquiera. Pero bueno, trabajo es trabajo. Pero vamos, que al fin y al cabo es eso, que creo que le damos demasiada importancia a las cosas en general. La edad de oro del software español, ala, venga, vamos a ponerle velitas a aquellos títulos, vamos a colocarlos en altares y vamos a rezarles cada noche. Por favor, Dynamics nuestro que estás en el cielo, danos otro nuevo Army Move. ¿Sabes Venga, lo que hombre. pasa? Que todo tiempo pasado fue mejor. Por ejemplo, el tema de los cómics. Aquí en España había unos dibujantes de puta madre a nivel internacional, el boom del cómic adulto español, tal y cual, unos títulos, o sea, unos títulos, unos dibujantes espectaculares, pero lo mismo, se acabaron esos dibujantes y ya no hubo más. Ahora el que puede, pues como en los videojuegos, se gana las lendejas como puede, haciendo cuatro cómics en Francia, cuatro álbumes, o para Marvel y DC. Y ya está, o sea, realmente no se edita nada. ¿Quieres Bueno, decir que pero la España analogía. es un país ya marchito que vive de glorias pasadas? Pues igual, tío. No, no, no, no, no, no. Pero vamos a ver, es que la analogía no. En el mundo del cómic, por ejemplo, hay que entenderlo dentro de una línea que ha sido descendente absolutamente en todos los países. Cada vez se venden menos cómics. Bueno, Esa es la realidad, en general. vale, no, tienes razón. La industria del videojuego está en alza y la del Pero la cómic. industria del videojuego hoy por hoy es la que más factura a nivel mundial. Tienes razón. Es verdad que, hombre, ahí hubo un periodo de adaptación en el que si quitamos, vamos a ver, ¿quién perduró? ¿Quién siguió para adelante? ¿Quién? Pues básicamente Dynamic, cambiando de nombre con todas sus historias, pero ¿por qué? Porque los hermanos Ruiz tenían desde el minuto cero la idea de montar una empresa. Desde el minuto cero. Sí, no, no, el que no se quedó intentando hacer arcades para máquina recreativa que murió, que me parece que eran los de Made in Spain, ¿no? Gaelco y tal, se quedaron en el camino porque los juegos de 8 bits murieron con los ordenadores de 8 bits. Aunque haya mucha gente que aún piense que los ordenadores de 8 bits lo están petando, realmente no. O sea, en el 90 un ordenador de 8 bits era ya la mierda. Sí, hombre, claro. Y aquí todavía ya digo, aquí se extendió bastante más, pero porque aquí es que también empezaron tarde. O sea, es que aquí digamos que la industria llegó tarde y empezó tarde y se movió tarde, pero que la industria, la edad de oro, pues mira, Yo lo sí, que más he vale, vivido ha le sido salieron un Felipe. buen puñado de títulos, pero nada más. Y Paco Pastor lo mismo le daba a grabar en la cinta Cantos de Ballena que Juegos de Spectrum. Ese tío conocía la industria de vender cintas de cassette y vio que podía grabar videojuegos en esas cintas de cassette. Y oye, y benditos sean sus cojones, ¿no? Un tío listo que aprovechó la oportunidad y venía de vender música y ahora voy a vender videojuegos. Y ya te digo, que lo mismo le hubiera dado que lo petara en ese momento fueran Cantos de Ballena. Él hubiera grabado en cintas de casete cantos de ballena y hubiera montado su empresa para vender cantos de gallina, de ballena enlatado. El tío tenía la producción, digamos, la distribución, pues a él le importaba una mierda una cosa que otra, eso está claro, sí. Está claro. Y si montó una empresa, pues, o sea, y si montó una compañía de desarrollo de software, pues fue por, digamos, un poquito, voy a ver si consigo tener todas las patas del banco, ¿no? No, no, que Pero vio una oportunidad, es como Alan Sugar cuando montó el ordenador, que hizo un estudio. Pues necesitamos un ordenador profesional para las empresas tal y cual, y por eso montó el ordenador con monitor, ¿no? Para que fuese un poco más profesional y con la impresora y tal y cual. Sí, eso está claro. Y que es una historia que se repite, o sea, que tampoco estamos diciendo que es que aquí lo hiciéramos mal porque marca España, ¿no? Ya hemos dicho que no. O sea, por ejemplo, tú has leído también la historia de Ocean, ¿no? El libro este, el No, libraco este que no, cuenta. lo tengo por ahí, pero no lo he leído. Pues yo lo estaba, cuando empecé a leerlo me hizo muchísima gracia porque los dos fundadores lo mismo, venían de montar tiendas de ropa. No tenían ni puta idea de programación. De hecho, compraban prácticamente cualquier programa que le vendían en una feria y ellos lo empaquetaban y lo vendían. O sea, les daba exactamente igual. Y fíjate lo que llegó a hacer Ocean, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no es solo el comienzo. Es que por el camino hay que ir tomando buenas decisiones y sobre todo ir sembrando. Pensando en un futuro, que yo creo que es lo que faltó aquí. Visión de futuro. Oye, y si quieres, nos dejamos un poco de tristezas y hablando del mundo de los videojuegos. Mi cuñado le enseñé la PSX Mini el fin de semana y me dijo, hostia, cómprame una. Y total, que me he ido al MediaMarkt esta mañana y Y sabes ya no hay. que no tienen en el MediaMarkt. Claro, pero si ya lo hemos dicho. Total, que me ha tocado reservarla en Game y la tendré que ir a buscar esta semana. Pero que ya está, ¿eh? En Carrefour tampoco tienen, me parece. Y en MediaMarkt directamente no sale, en la página web de ellos no sale. Claro, pero si os hace una liquidación en toda regla y es que a 29, a 30 pavos es que es un... Ojo, que circulan unas fotos de Francia, que yo no sé si son reales o no, a 9,90. Eso ya me parece... No, no, no, ahí circulan, ¿eh? Otra cosa es que sean realidad o no, pero oye. Me parece raro, ¿no? 9,90. Oye, que ojalá yo me pillaba tres o cuatro. Ponía una Sí. en cada habitación de la casa, vamos. Aunque se va a meterle el código, ¿no? Claro, si es que, bueno, el código no creo que rule ahí, ¿no? Ay, yo qué sé, tío, Que ni total. Querer siquiera. es poder. Bueno, a lo mejor no debe ser muy difícil, porque eso tiene que tener una ARM, igual que la Raspberry Pi, a lo mejor no más potente. O sea, seguramente menos potente, pero que a lo mejor hay un código que. Y si no lo hay, lo habrá. Lo que pasa es que Kodi sin conexión a internet tiene muy poquito sentido. No, me lo decían, coña, hombre. Ah, bueno. Es que no te pillo, claro. No nos conocemos, Javi. Oh, no, tenemos nada, muy poca historia en común. En Bueno, fin, ¿qué? pues. ¿Tienes algún temita más? ¿Algo sobre lo que rajar más te refieres? Hombre, por supuesto, porque yo la única cosa que he hecho en Twitter hoy es poner una foto y equivocarme en un fast friend. ¿Tú sabes lo que es un fast friend? Sí, hombre, estas palabras que parece que significan una cosa porque son muy parecidas a otras palabras en español, ¿no? Sí, correcto. O sea, tú dices una palabra que se parece muchísimo en castellano o en inglés y resulta que la has cagado, pero que te cagas. ¿Vale? Por ejemplo, yo qué sé, deception, dirías, esto se parece a decepción, ¿no? Pues no, es engaño, por eso están los decepticons, ¿no? Que son los que la gente que engaña. O embarrasset, que dirías, esto es embarazado, ¿no? O por lo menos. Y O no, es embarrado. o embarrado, y no, es avergonzado. Pues yo he puesto una foto de un ¿cómo se llama esto? Oh, esto que te metes por el culo, una lavativa. Joder, ¿cómo se llama? Tiene otro Pues nombre. una lavativa. Sí, no, no, no, pero tiene otro nombre. Y Total por que. no, pero ya por situarme un poquito en contexto, Javi, ¿por qué has puesto una foto de una lavativa en Twitter? Porque me hacía gracia, era una lavativa del año 1800 y pico. Yo es que cuando me aburro, que esta mañana me he aburrido un poco, busco imágenes de propaganda del 1800 y pico hasta el 1900. Y pues ves las fotos de esas de heroína en pastillas para los niños, ¿sabes? Las típicas mierdas que se vendían el siglo pasado. Y bueno, a mí me encanta toda esa mierda. Total, que había una lavativa que ponía que curaba el constipado, pero claro, el constipado no era constipado, era constipated, que es Claro, estreñimiento el en inglés. estreñimiento. El estreñimiento. Y ha venido un señor en Twitter a corregirme y la corrección, no, no mi tweet, la corrección es lo que más visitas y me gustas ha tenido. Hombre, Oye, pero es que a la gente eso le encanta. ya te digo, cuando te meten un zasca dicen, mira el tonto. Claro, ya nada más que el concepto Zasca, a mí me da un asco. O sea, parece que estemos todos como llenas deseando que alguien le metan un corte. O sea, es que no maduramos. O sea, es que es patio de colegio. Al corte que le ha dado. Es que Twitter se ha convertido en eso. El corte que le ha dado, ah, mira la cara que se le ha quedado, ah, te ha quedado con la cara torcida, cuñado. Pero por favor, que cualquier corrección en Twitter acumula millones de personas diciendo, claro. Por favor. Qué tonto, Iros a la mierda. ¿eh? Por cierto, me pusiste aquí una noticia que me encantó, ¿eh? No sé, a ver, ¿cuál era? Mira, el sacerdote que curaba la homosexualidad se casa con un hombre. Por lo que sea, ¿no? Oye, que al final el que estaba enfermo era yo, ¿no? No, no, no, no, hombre, hombre. Supongo que, claro, ¿sabes cuál es el problema de estas cosas? Yo Que creo que nadie lee la noticia. esta noticia es falsa, porque pone el sacerdote John Smith, que dices, este nombre es el típico nombre falso que ponen, No, se hombre, encargaba de curar a John Smith. homosexuales para que se alejaran del pecado. John Smith no es el que se zumbó a Pocahontas. Ah, sí, no sé, no he Sí, visto hombre. Pocahontas. Bueno, no, por favor, no estamos hablando de la película, estamos hablando de los hechos históricos. Javi, que esto se llama rigor y criterio. No, esto se llama dogma. Ah, es verdad, vale, entonces sí. Pues creo que John Smith era el de Pocahontas. Ajá. Y ya está, nada, simplemente eso, que me ha hecho muchísima gracia la noticia. Sacerdote que curaba la homosexualidad. Claro, esto todo es de revistas mexicanas. Un saludo a nuestros amigos de México. Pues se llama la revista debate.com.mx. Y sí, ahí pone la noticia, sale un cura de espaldas. Pues, no sé, no sé por qué no sale de frente, pero bueno. Y pone la misión del servidor cristiano. Perdona, la misión del servidor cristiano era curar a gays y lesbianas para que dejaran el camino de la homosexualidad, el cual los conducía al pecado. Para John Smith, lo único real y posible era la heterosexualidad. En ese entonces, el cura se encontraba casado con una mujer con quien tenía hijos. Uy, uy, uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que se encontraba casado? Este tío era protestante, ¿no? Bueno, sería, claro, un católico no se puede casar, pero sería protestante, sería un pastor. Pues bueno, el tío ha decidido que, por lo que sea, le gusta más la longaniza que el pescado, que el marisco, y ahora se dedica a comer morcilla. Todo te está quedando muy grosero hoy. Todo mal, ¿verdad? Todo mal. ¿Ves? Las cosas se pueden decir con un poquito más de educación. ¿Cómo lo dirías? No, no, mira, yo por ejemplo, yo es que quiero que tú comprendas que nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestra audiencia. Por ejemplo, tú has dicho, porque no sé por qué el cura sale de espaldas. Automáticamente a mí me ha venido a la mente decir, coño, para que no se vea el niño que le está comiendo la polla. Pero me he callado. Y no lo has dicho, tienes No razón, lo no he lo dijimos. dicho, ¿por qué? Es que eres muy fisno. Porque considero que tenemos un compromiso adquirido con nuestra distinguida audiencia. ¿Lo entiendes o no? Mira, para nuestra distinguida audiencia, volviendo al tema de los videojuegos un poquito, me ha encantado también este señor que ha puesto un tal arroba V4 Cala, que es Bacala, pone, los que tienen las ediciones de Zelda a más de 140 euros en eBay y o Wallapop se merecen lo peor, gentuza. Esto me recuerda cuando hablábamos de la Super NES Mini y la NES Mini Y de la especulación. y la especulación. ¿Te acuerdas lo que yo dije en la época? Pero es que me encanta porque hay un tío, el típico tío con el superhéroe sin capa, da No, mucha no me digas envidia. nada, no me digas nada, a ver si lo adivino. A que él ha comprado tres o cuatro para revendérsela al que la quiera a su precio justo. Sí, es el típico retrasado que No dice, pasa, no yo falta su. he hecho dos reservas porque soy subnormal, por eso he hecho dos reservas. Pero oye, ojo, que si tú la quieres al precio de origen, yo te la vendo porque no tengo ningún problema, que para eso las he hecho. Pero a ver, subnormal, Subnormal, si no ¿qué hubieras haces? hecho dos reservas, a lo mejor este hubiera podido reservar la suya. Coma, imbécil. Ay. Ah, no, En este era fin. sobre el coleccionista de Cyberpunk 2077. Ay. Otra vez, ¿no? Problema del primer mundo que se le llama esto. Sí, Bueno, si no estuviesen para pagar el alquiler, no habría estado. yo sigo pensando lo mismo. Yo, de toda esta panda de subnormales que van de eso, de héroes sin capa que van salvando al mundo, luchando contra la especulación, los malditos especuladores del mundo del videojuego. Tal. Vosotros no sabéis que vivís en un sistema capitalista, coma gilipollas. Que no estamos hablando, vamos a ver, si este tío en vez de una edición de Zelda más de 140 euros, lo que tiene a más de 140 euros es un vial de insulina, pues digo, este tío es un hijo de puta. Sí, es algo que necesita para vivir. Claro, si es lo que neces, yo qué sé, si lo que hace es aprovecharse, comprar todo la producción de trigo de un año y se dedica a vender la barra de pan a 500 euros, digo, este tío es un hijo de puta, un mamón, una mala persona. Ahora, que lo que está haciendo es aprovechándose del deseo infantiloide y estúpido de un friki de comprarse un muñequito de 200 euros, vete a la mierda, hombre. Lo primero, cuando Aprende están a vivir sin. Wallapop, cuando están Aprende a vivir Wallapop en sin eBay, tu no muñequito. son bienes de primera necesidad. Claro que no. Aprende a vivir sin tu muñequito. Al final me sale la vena. Me sale la vena del abuelo. Es decir, una guerra es lo que os hace falta a vosotros. Oye, y hablando de toda esta mierda, ¿te has dado cuenta de que ahora venden condones en AliExpress? ¿Qué dices? ¿Te tienen que enviar el paquete de condones desde China A ver si que se ha que podido, se ha, le los ha que podido compras en la dar? farmacia no vienen de China. Sí, tío, pero. Es que me veo ese paquete de condones ahí solo en un contenedor con un montón de mierdas ahí al sol, dándole todo el calor, tío. Luego en el paquete de Segur, ahí, bueno, Segur, por decir algo, en el paquete de la empresa que sea, tío, si tienen que llegar los condones, macho, que debe ser aquello, vamos, que tiene que tener más agujeros que si fuesen de ganchillo. Sí, pero yo te aseguro a ti que el proceso, o sea, que el viaje que hace el que compras en la farmacia hasta el momento en el que tú vas a la farmacia ha sido el mismo. Ha venido en ese contenedor dándole el sol, ha venido en esa Es que furgoneta. no, no uso, tío, no, entonces no. Claro, porque tú eres como, te llamas el sacarino, ¿no? Endulzas, pero no engorda. Pues eso debe ser. En fin. Pues sí, este tema de la especulación ya lo hemos tratado, no en este podcast, en otro, pero hemos tratado bastante y el tema de la especulación y yo siempre digo lo mismo, de verdad, por favor, no le demos a las cosas la importancia que no tienen. O sea, que vivimos ya en el mundo de lo digital, que el que quiera jugar un videojuego va a poder acceder a él desde el día uno que salga a la venta. Sí, Que sí. estáis sufriendo mucho porque no vais a poder comprar el paquetito. Separaros de las cosas físicas, de verdad. Hacer un maricondo en vuestra vida. Tirarlo todo y quedaros con lo que de verdad solo os dé felicidad. Y todo este tipo de cosas no os dan felicidad. Os dan preocupaciones. Que no se me rompa la figurita, que no me la tire el niño, que no se me llene de polvo, que no se oxiden los contactos y luego no funcione, que me tengo que acordar de encender mis maquinitas antiguas por lo menos un par de veces al año, porque si no se le explotan los condensadores. Venga, hombre, de verdad, ¿necesitáis ese sufrimiento en vuestra vida? Pues la verdad que sí. Idos por ahí, tomaros un par de cañas y relajaos, que vivís en un país fabuloso en el que todavía podéis hacer eso, en el que todavía podéis salir a una terracita y tomaros un par de cañas que os van a costar un euro y medio. Hostia, eso era en Málaga, colega. Ah, claro, por supuesto. Ah, vale. No, no. Bueno, ese sí es un tema interesante, el precio de las cañas. Creo que tenemos que hacer una encuesta, ¿no? A ver cuánto valen las cañas. Yo me he tomado una esta tarde en un bar que valía unos 60. Y luego hemos ido a otro y como ha pagado el compi, pero yo creo que le han metido un buen palo. Sí, pero uno se siente una caña, pero ¿con tapa o sin tapa? Sí, aquí en Barcelona la tapa no existe. La tapa va Bueno, aparte. no, no me, me, entre, me cuadra con la idea estereotipada y, por supuesto, total y absolutamente injusta que yo tengo del pueblo catalán. Bueno, yo no sé si es el pueblo catalán en general o los bares en particular, pero aquí no ponen caña en la puta vida, vamos. Además, los bares están gestionados Por por hijos chinos. del sol naciente, ¿no? Pues no hemos ido a ningún bar con chinos, pero en los bares chinos ya te digo que tampoco ponen caña. Tampoco ponen tapa, ¿no? No, no, pues entonces. Tengo un compañero que el otro día dijo que él a partir de ahora iba a hablar solo en catalán a todo el mundo en general, ¿vale? Y yo digo, pues muy bien, ¿vale? Total, que vamos al bar del chino de al lado del colegio Pero y a comer, ¿vale? yo no quiero, no quiero abundar en ese tema, pero Espera, espera, espera. esa decisión es que necesito conocer cuáles son. Pues por lo que sea, tío, que me da igual. Total, que le pide al chino una amanida. Una amanida es una ensalada en catalán, ¿vale? Una Ajá. amanida. El chino lo ves ahí mirando la pizarra con los platos y volviéndose loco. Amanida, amanida, amanida. Y el tío, amanida, amanida, amanida. Y nosotros mirándolo, llevaba ya medio minuto. Y al final dice el tío, sí, una ensalada, ponme Pues le ha una durado ensalada. poco. Sí, pero claro, es que yo entiendo la decisión de él de hablarle solo en catalán a gente que. Por lo que seas, conoce el catalán, ¿vale? Pero yo qué sé, hablan castellano. Me parece fantástico porque todo el mundo se entiende. Es como yo, si hablo en castellano con un inglés, el inglés me habla en inglés a mí, yo entiendo su inglés y él entiende mi castellano, fantástico. Pero es que el chino no tenía ni puta idea, y el chino no tiene la culpa de ningún conflicto lingüístico que haya en ninguna zona, porque no aprende ni el castellano ni el catalán. Total, que el tío ahí estaba volviéndose loco buscando la manida y no la encontraba. Y al final, pues, este señor se ha retractado y ha hablado en castellano. Bueno, yo también te tengo que decir que a mí el mero concepto de conflicto lingüístico me parece una soberana gilipollez. Porque para mí la lengua, la que sea, el idioma... Te estás destrozando el castellano desde que naciste. No, claro, no, para mí... problema, ¿no? Eres un outsider. Por supuesto, para mí cualquier idioma solo tiene un objetivo. Destrozarlo. No, comunicarse. Que sí, hombre, que sí. Si yo te entiendo. Solo y exclusivamente no sirve para otra cosa nada más que para comunicarse. Fíjate, desde pequeño nos han enseñado ahí, desde quinto de GB, en mi época, por ejemplo, inglés escrito, inglés leído, tal, y de puta madre. Yo sé inglés leído e inglés escrito, menos cuando me equivoco con los false friends, pero lo entiendo, ¿vale? No pasa nada, no te preocupes. Pero no sirve una puta mierda. Algún tuitero generoso a corregirte. Pero, hombre, que ya te digo, tío, menos mal de ellos. Pues bueno, total, que no sirve de una puta mierda porque luego te viene un guiri y vas a hablar con él y no te enteras de la película. O te pones una serie en Netflix y no te enteras de qué va. Bueno, algunas sí, otras no. Pero, o sea, te das cuenta de que ese sistema no funciona. O sea, lo que necesitamos es comunicarnos entre nosotros, no leer tanto. No, pero tú sabes, bueno, eso sí lo aprendí yo. Bueno, yo una de las suertes que tengo, sabes que yo desde que estoy trabajando en el museo tenemos mucha facilidad para dar cursos. Ajá. ¿No? O sea, la fundación se toma muy en serio la formación de sus empleados. Entonces, tenemos mucha facilidad para dar cursos. Y yo todos los años me he apuntado a cursos de inglés. Y yo llevo estudiando, como buen español, inglés toda mi puta vida. Y es que me apunté cuando trabajaba en una cooperativa de secretario, le llaman allí, de administrativo, me apunté a cursos de inglés, pero eran una puta mierda. No, pues yo he tenido suerte porque, claro, son cursos muy reducidos. De hecho, en un par de ellos, pues iba yo solo. ¿Pero no serían estos de la Fundación Tripartita online y tal? Sí, sí, no, bueno, no, pero no eran online. Tienen una parte online, digamos que es un peaje que tienes que pagar. Bueno, a mí la parte online no me venía mal porque te sirve para refrescar gramática y tal. Y aparte yo la parte online, ya que la tenía que hacer, pedía que fuera muy específica. O sea, que no fuera gramática básica, sino que fuera, pues, yo qué sé, orientada a empresa, ¿no? Pues como escribir cartas, memorándum... Algo mucho más concreto, ¿no? Para lo que yo necesito en el día a día. Pero a mí lo que me interesaba era la parte hablada. Ajá. Entonces, claro, tener la suerte de un par de veces en semana tener un profesor que solo va a hablar contigo una hora y media, un par de horas, pues a mí eso, en estos 3 años he avanzado en inglés muchísimo más que en toda mi vida estudiando inglés, claro. Claro, la primera profesora que tuvo, lo primero que me dijo es: olvídate del castellano a la hora del cine. Cine, series, en inglés. Y quita los subtítulos. Digo, no me jodas, ese sí, quita los subtítulos. Y si los pones, ponlos en inglés. Pero ni se te ocurra poner subtítulos en castellano porque tu cerebro desconecta de lo que estás escuchando y no escuchas. De hecho, al revés. O sea, con subtítulos en inglés también desconectas. Estás leyendo. Sí, efectivamente. Pero eso es una cosa nuestra de hombres. Porque yo creo que las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez. En cambio, los hombres no somos capaces de leer subtítulos y escuchar en inglés y entender las dos cosas. Las mujeres no. Sí, ¿eh? Pero estoy plenamente convencido. No, y no te quito la razón. Pero el caso es que, como yo soy hombre, pues tengo esas limitaciones. Esa necesidad. Y el caso es que así lo hice y yo he avanzado muchísimo. Yo ya el inglés lo entiendo perfectamente. Pero sí me he dado cuenta de que el principal problema que tiene el buen español cuando está hablando en inglés es la vergüenza, no el conocimiento. Sí, el poner el acento ese estrambótico raro que tienen los ingleses, sí. Es que te da vergüenza, o sea, es que tú quieres que sonar, o sea, tú no quieres hacerte entender, tú quieres que el que esté enfrente tuya, ¿sabes? No, la verdad, no se dé cuenta. Que aprender inglés de negros, de tener ese pedazo de voz de negro, que entonces sí que te sentirías identificado, porque claro, lo más varonil que hay en castellano es tener una voz profunda, yo qué sé, como un Queque o un Constantino Romero. Entonces, una voz de negro ahí que te llena, que llena tus cuerdas vocales, tu boca, entonces sí. Pero una voz de esta de irlandés, tío, por ejemplo, si es que da puta vergüenza, tío. Si es que tienen una voz de pito que te cagas. Sí, sí, la verdad es que son bastante lamentables. Pero el caso es, ya te digo, que lo que nos coarta a nosotros a la hora de hablar inglés es la vergüenza. Me da vergüenza que se den cuenta de que no hablo bien inglés. Vamos a ver. Si en el no, que eso me lo dijo una de mis profesoras, dice, si en el 99% de los casos tú vas a hablar inglés mejor que ellos hablan español. Eso, por supuesto. Así que no te dé vergüenza ninguna. Bueno, pues este fin de semana pasado, en el pueblo de mi mujer, un pueblo de aquí de Málaga, Canillas de Aceituno, creo que te hablé de él, un pueblecito muy pequeño, hay una comunidad extranjera enorme. O sea, enorme. Si el pueblo tiene ahora mismo un padrón de 1.400 habitantes, 1.300, 1.400, hay 450 empadronados entre ingleses, daneses y holandeses. Y algún que otro alemán. Bueno, pues ellos tienen su propia, su comunidad, ¿no? Y organizan sus eventos, pues, para su comunidad. Y yo me he apuntado a la lista de correos que tienen y tal, pues para ver los eventos que organizan. Y uno de los eventos que organizaron este fin de semana pasado, pues, es un concierto de piano. Ellos organizan un concierto de piano a la luz de las estrellas, lo llaman, ¿no? Un pianista bastante bueno, el tío se llama Panos Karan, que tiene un proyecto también muy chulo, que es de llevar la música a todas partes del mundo. Y entonces, si lo buscas por YouTube, Panos Karan tiene un montón de vídeos en el que el tío está tocando su piano, pues yo qué sé, en el Amazonas, en Perú, en zonas deprimidas y tales. Este tipo de proyectos que hay de gente bien intencionada que dice, vamos a cambiar el mundo a través de la música, ¿no? Va al Amazonas con su piano a tocarlo. Sí. Y le tiran flecha. Eso sería maravilloso. Sería genial, pero no es el caso. Saetas envenenadas. El caso es que, claro, que yo le dije a mi mujer, pues nos vamos de cena con esta gente. Y dice, pero vamos a ver, ¿allí hay españoles? Y digo, a priori no, nosotros. Y oye, y me entendí perfectamente, Javi. Perfectamente. Y yo feliz. ¿Y tu mujer Claro, qué tal? bueno, mi mujer me decía, ¿qué acaba de decir el guiri este? Estoy muriendo de asco. No, no, no, qué va. La verdad es que lo pasamos francamente bien. Y te das cuenta de que una vez que pierdes la vergüenza de hablar en inglés, dices, mira, que me da igual, que lo que quiero es hacerme entender. Por eso te digo que yo no entiendo de conflictos lingüísticos. De hecho, cuando te juntas, mira, yo he ido a alguna feria de. Tú también, por tu trabajo, a alguna feria de estas de muestras. Hay una feria en París que se llama Museum of Jet, que básicamente son tiendas que venden para museos. El batiburrillo lingüístico que te puedes encontrar allí es brutal, claro. La feria es en París, va mucha gente, todo el mundo, el básico que dominan es el inglés, francés, porque la feria es en París y muchas de las empresas están afincadas allí, alemanes. El caso es que cuando te vas moviendo por los diferentes stands, y eso todo el que haya hecho ferias que tengan un componente internacional se da cuenta que la gente no habla en español, o en inglés, o en alemán, o en holandés, o en francés. Hablan La en lo que gente pueden para habla en lo comunicarse. que pueden, en lo que le viene bien para comunicarse. Correcto. De hecho, allí, por ejemplo, en esa feria, yo me enteraba de la mitad de la conversación, que, por ejemplo, yo iba con mi jefa y mi jefa habla inglés perfectamente y francés muy bien. Claro, y Sea, tu habla. jefa domina el francés, ¿no? Sí. Eso ha sido. Ha vuelto a ser una grosería impropia de tu carácter. Perdona, estaba confirmando una frase que Un has dicho dato tú. lingüístico, Un sí. dato, correcto. Pues. Y ella hablaba. Nosotros decimos Spanglish, pues, ¿cómo sería France English? Uy, una, no sé. De hecho, Mezclando inglés y francés en la misma frase, porque al final acabas utilizando la palabra. Mira, tú conoces la anécdota de Jesús Hermida, que estuvo muchísimos años de corresponsal en Estados Unidos, y la gente aquí en España se reía de él porque llegaba a España y se ponía a hablar y decía, sí, ¿cómo se le dice elevator, elevator, ascensor? Porque se le olvidaba. eso es como Juan Gómez Jurado cuando hace un podcast, ¿no? Igual, exactamente igual. Pero Juan Gómez Jurado, que yo estoy seguro de que lo hace forzando el personaje, yo he tenido colegas que han estado 4 o 5 años trabajando en Inglaterra y cuando han vuelto, Se les olvida una palabra. Palabras que se les olvida. O sea, para él les costó la misma vida. Recuerdo un detalle, les costaba la misma vida decir aspiradora. No, no, sí, yo me lo creo. Sí, de hecho, Porque hemos entrevistado a un era la par vacuum. de. La vacuum de vacuum cleaner. Y era la vacuum, y claro, y al final, ¿cómo funciona el cerebro de una persona normal? Yo voy a utilizar la palabra que más fácil me resulte para decir lo que quiero decir y siempre y cuando tú la entiendas, claro. O Sí, hombre, si sea, para mí entrevistamos los a conflictos un lingüísticos par me de parecen. personas que hablaban castellano, ¿vale? Hablaban español más bien, y eran ingleses y angloparlantes, estaban viviendo en Estados Unidos y les costaba la puta vida hablarnos en español, no sé si te acuerdas. Con Claro, Francisco claro. González y y con Daniel Pesina, que es normal. Porque al final es el idioma al que tú te acostumbras y con el que. Y hay palabras que directamente pues no te llegan. O sea, no te llegan. Y cuando tú convives con dos idiomas habitualmente, pues al final, ¿cuál utilizas? El que te resulta más cómodo. O sea, la palabra que por sonoridad, porque sea más corta, porque sea más fácil de pronunciar, porque en tu cabeza la conexión neuronal hace que y esa palabra para ti representa mejor el objeto que quieres mencionar que cualquier otra. Así es como funcionan las personas normales. Las personas normales. Las personas que están mal son las que tratan de forzar la lengua. No tienes que hablar así. Y no me estoy refiriendo solo y exclusivamente a que un tío decida por sus motivos, que son muy respetables, yo voy a hablar solo y exclusivamente en este idioma porque sé que tú me vas a entender en este idioma. En este caso que me decías catalán, ¿no? Uh-huh. Coño, si estoy hablando con otros catalanes que sé que me van a entender perfectamente y yo decido por X razones que voy a hablar en catalán, oye, eso es perfectamente respetable. Pero me refiero a que últimamente tenemos mucha tendencia a forzar la lengua por motivos que no son meramente lingüísticos y comunicativos. Hablamos yo cuando iba a estas ferias. Hablemos del lenguaje inclusivo, hablemos de 50.000 historias. Yo cuando hablaba, o sea, iba a estas ferias, yo normalmente iba a Berlín, ¿vale? A la feria de la fruta, a la frutlogística, y había un tío que llevaba no sé cuántos años yendo y dice: joder, estos hijos de puta alemanes, que no hay manera de que aprendan español por muchos años que vengamos. Y al final era: sí, sigue metiendo con todos, yo hablo español muy lento y muy alto. Y al final nos entendemos. A ver, si al final lo que quieres es entenderte. De esta manera, el alemán es caso aparte, ¿eh? Yo no he podido, tío. Yo un montón de años yendo para allá y yo en inglés. Solo. El alemán es caso aparte. Yo tengo un colega, David, que habla bien, bastante bien alemán. Claro, él nació allí. Su padre ha estado trabajando allí muchísimos años. Él ha ido muchísimas veces, ha estudiado alemán. Y el tío dice que no, que el alemán se puede aprender. Yo digo, no se puede. No, todo se puede aprender. No se puede, es doloroso. O sea, yo toda es un idioma que provoca contracturas en todo lo que son los músculos maxilares. Eso no puede ser sano. Hablar alemán no puede ser sano. Aparte que yo siempre se lo digo. Digo, mucho cariño le tienes tú a Alemania y dos guerras mundiales las han provocado ellos. Algo malo tienen. Yo sí digo la verdad, toda esta gente que tiene tantos problemas lingüísticos los enviaba, yo que sé, a trabajar de taxistas en un país que no hablen su idioma. Y, oye, que seguro que dices, hostia, pues no estábamos tan mal. Yo ya te digo, yo es que inventarnos bastante complicada en la vida como para inventarnos problemas, tío. No, además es que vamos al revés, estamos en un mundo globalizado y queremos, independizarnos, individualizarnos. No, a ver, no, estamos en un mundo globalizado a tope, tío, al revés, lo que tenemos que hacer es intentar todos tener una cultura común. Claro, no, para poder entendernos entre todos, y la comunicación es la que evita los problemas. La comunicación es la que evita los problemas. Pues vamos a facilitar la comunicación, coño. No la vayamos a hacer más difícil. Al final nos estamos poniendo muy serios, Javi. Sí, vamos a sacar algún tema de mierda. Si en el fondo, si es que tú y yo somos gente razonable. Si tú lo dices. O sea, si cuando al podcast le pusimos rigor y criterio, era por algo. Ay, ese podcast de rigor y criterio que iba a salir hablando de Sir Cliff Sinclair. Pero bueno, un día de estos vendrá. Ay, no, bueno, ya que hablas de lenguaje. Ay, qué pereza. Ya que hablas de lenguaje, vamos a poner una noticia, ¿no? Una chica que se llama Sheila Melhem, que dice usar niñe, con E, visibiliza más que niño y niña. Yo no entiendo esta noticia y no sé por qué la puse, pero vamos. Que... No, pero va al hilo de lo que estamos hablando. Gente con graves taras. Eso sí. Es la segunda que siempre hablamos de gente con graves taras. Claro, gente con graves taras, gente que se deben de aburrir muchísimo. El día a día de esta gente tiene que ser horrible, sí. Tiene que ser terrorífico, o sea, se tienen que aburrir muchísimo. Estos también los ponemos a hacer de taxistas en algún país, ¿no? Hombre, de verdad. Niñe visibiliza más que niña y niño. Vamos a ver, que no. O sea, que no. Primero, a mí es que la E me da mucho por culo. No la entiendo, me resulta antinatural. Escúchame. Hombre, antinatural es la X. Bueno, sí, eso es impronunciable, o la arroba. Eso ya. O la arroba. Bueno, en el colegio de mis niños pasaron una circular utilizando la arroba. No, yo la arroba la entiendo más, porque es como una O y dentro tiene una A. O sea, sí, ¿y cómo, claro. ¿Y cómo la pronuncias? Yo digo niñas o niños y ya está. O sea, que lo entiendes como... Digo, que he tenido que hacer un TFM y he tenido que ser inclusivo y poner discentes como alumnos y alumnas, por ejemplo. O cuando ponía alumnos y alumnas, ponía alumnos y o alumnas. Pero bueno, que esto ya lo hemos hablado alguna que otra vez. A mí el hecho de ser inclusivo y utilizar lenguaje inclusivo por escrito me parece genial. O sea, me parece bien. O sea, tienes el tiempo. No sé si me explico. O sea, Sí. pues te estás sentando, estás redactando. Vale, quizás te quede el archivo un poquito más largo, el texto un poquitín más largo, pero lo veo bien, lo veo positivo. Si es que me parece genial. A la hora Lo de que leer es no. un poco pesado, ¿eh? A la También. hora de leer es un poco pesado, pero bueno, lo entiendo. Entiendo que se haga, ¿no? En una circular, sobre todo cuando es papel oficial, cuando es algo administrativo, me parece genial. O sea, claro que sí, si es que tiene que ser así, pero por escrito que me obligue, mira, no. Porque vuelvo a decirlo, la comunicación no funciona así, que las personas no funcionamos así, que al final vamos a utilizar la palabra que más cómoda nos resulte en el momento en el que estemos. Y a mí no, bueno, a la vista están las cagadas. O sea, que cada dos por tres nos sale la noticia de alguien que en un discurso, en una charla, en un meeting está tratando de ser inclusivo y la caga. No, no, no, sí, es Porque imposible, o no sea, es no. natural, porque estás luchando en contra de tu. Porque es como si estuvieras hablando en otro idioma. Lo tienes Un que tener idioma que. muy, muy interiorizado para que te salga de forma natural. O muy aprendido. O sea, que aquellos que estás soltando te lo hayas aprendido antes. Sí. Pero casi a nivel fonético, porque no hablamos así, porque no es nuestro idioma, es como aprender una nueva lengua. Oye, y hablando de subnormales. Hay otra noticia que es que Jessica Biel resulta que ahora es antivacunas. Uf, vale, pero si es que Y de digo verdad, yo, sí. ¿pero por qué, tío? ¿Por qué me dan estos disgustos? Jessica Biel, que es todo lo bonito de este mundo, No, y ahora no, resulta que es se ve que no. antivacunas, es subnormal. Sí, Joder. y además profunda. Madre mía, tío, yo es que no entiendo nada. Y además peligrosa. Porque Además, de verdad. yo, a ver si me entiende, a mí tenemos la porra de Magaluf. A mí ese tipo de subnormal me resulta hasta entrañable. No, o sea, no diré divertido porque hemos quedado en que no nos gusta ver morir a la gente, pero sí entrañable. O sea, se han caído haciendo balcón y, chicos, la selección natural le estamos poniendo demasiadas cortapisas. O sea, a razón de inclusividad, de paguitas y tal, a la selección natural le estamos poniendo demasiadas cortapisas. La madre naturaleza querría que determinada información genética no se distribuyera. Eso es lo que querría la madre naturaleza. Solo que los más adaptados sobrevivieran. O sea, si una persona se tira de un balcón, pues chicos, no sé, tiene la belleza de lo natural. Es como cuando vemos a la leona cazando a la gacela. No sé si me explico. Bueno, oye, que Jessica Biel dice que ella no es antivacunas, sino que ella, o sea, no es que no sea antivacunas, es que ella permite que la gente le ponga vacunas a sus hijos. Ah, que ella lo permite. Que ella no es antivacunas, o sea, que si tú te quieres poner una vacuna, que te la pongas. Ah, que me Simplemente. deja. Simplemente Ay, que ella, qué. pues, a su rollo, porque no, que eso de las vacunas, que no. Pero que no es Ah. antivacunas, ¿eh? Que tú te puedes poner todas las vacunas que tú quieras. Ah, pues mira, se lo agradezco un montón porque ya está demostrando bastante mayor apertura de miras que muchos de los tuiteros que normalmente se pasean por mi timeline, ¿no? Ah, vale. Pues Que bien. son estas que nos dicen con quién debemos follar, en qué postura. Sabes que la última, la de hoy. ¿Eso te dicen en tu timeline? Sí, bueno, eso te llega habitualmente. O sea, ya sabes A que mí nos no. está quedando. No, bueno, pero yo no sé por qué me llegan sin. Bueno, sí lo sé, sí lo sé. Yo sigo a un par de tuiteras que me caen de putísima madre. Evidentemente son muy, muy, muy, muy feministas y están muy, muy, muy en contra del feminismo victoriano que nos estamos encontrando últimamente, ¿no? Cuando digo feminismo victoriano me refiero a este feminismo radical que nos está llevando en volandas a la época victoriana. O sea, estos que quieren, por ejemplo, pues la diferencia de edad que hablábamos en el último dogma, ¿no? O sea, un matrimonio no debe de haber una evidente diferencia de edad entre los dos contrayentes porque entonces hay un desequilibrio de poder ahí, ¿no? O sea, un señor mayor con una muchacha 20 años más joven que él, pero bueno, ¿que estamos locos o qué? Y al revés. Afortunadamente y al revés. Y esas lindezas nos las sirven pues prácticamente a diario, ¿no? Pues la última es que el porno está mal. ¿El porno está mal porque está Está mal. violando a la gente que sale o qué? No, porque es cultura de la violación, porque hace extender la cultura de la violación. El porno está mal. Vamos a ver, que yo estoy de Pero no acuerdo. habíamos hablado de que había unas madres que iban a hacer porno bien. Claro. Entonces, ese porno que hagan esas madres también está mal. Bueno, es que lo mejor de todo es que cuando a estas las echas a pelear. Lo mejor de todo es que a esta, yo creo, a esta sí creo yo que había que echarlas a pelear. Entonces Porque lo que lo... se sacan los ojos las unas a las otras. O Bueno, sea, las metes en la cúpula del trueno y la que salga es la que manda. Las unas a las otras con su coro de planchabragas alrededor aplaudiendo, ¿no? Aplaudiendo, no. Diciendo, ay, os separaríamos, pero vaya a ser que sea mansplaining. Y nosotros que somos aliados, no queremos intervenir en esto porque a lo mejor se considera mansplaining y nosotros estamos a tope con vosotras, queridas. En fin, bueno, pues dentro de ese mundillo ahora el porno está mal. Que yo estoy de acuerdo. No, no, que está. Que el porno de los últimos años, como norma general, está mal. No sé, yo es que Esa, como solo me pongo películas de Tracy Lords, claro. cuando era menor de edad, A entonces la, ya no. a la, a la. Entonces ya no te sé decir, porque el porno últimamente no, el último, el Blazer y todo esto, ¿no? Que se ponen ahí a follar duro, ¿no? Quieres decir. No, pero ya no es simplemente duro, o sea, es que ya no hay trama, no hay fotografía, no hay Al final historia, no no hay se casan. No música, jodas, me cago no en hay la puta. música, no está bien. El bueno era el de los 80, el de los 90, 70, ¿no? Finales de los 70. con pelete, Pelo. ¿no? Pelo por todas partes, claro que sí. Bigotón, Pero un bigotones. bigote simpático, porque te apetece, yo qué sé, que ese señor con el bigote, que es el lechero, diga, uy, pues ahora me están chupando el cipote. No sé, ponía cara simpática, no Cara está bien. simpática, había trama, eran actores que solían tener una vis cómica bastante, bastante buena. Mira, Sí, era. Jeremy, tío, que ha salido en videoclips y ahora ha sacado su ron de Jeremy, tío, está bien, Sí, bien. estoy de acuerdo. Antes estaba bien y ahora está mal. Pero mal así en general, o sea, hay que prohibirlo porque fomenta la cultura de la violación, pero de verdad que os Mira, está. yo es que eso de prohibir, ya lo he vivido en tantas cosas, eso de prohibir yo lo veo como una cosa pues, muy demasiado autoritaria, ¿no? A lo mejor esa gente sí que necesitaría una guerra civil o una guerra mundial para darse cuenta de que se tienen que preocupar de cosas de verdad y no de las tonterías que opinan. Exacto. Si es que al final vamos a eso. Si es que este va a tener que ser el título de este dogma. Nos está haciendo falta una guerra. Qué pena, tío. Pues sí, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Entonces las pelis de Tracy Lords cuando tenía 17 años, mal, ¿no? Mal, mal, muy mal ahí. Pero ahí la ley me obliga a decirte en público, mal. Javi, mal. Por suerte no se pueden conseguir de ninguna manera. Nada, nada, nada. No, ni intentarlo, mal. Pensar en ellas, mal. ¿Vale? Bien, bien, lo veo todo correcto. Estamos de acuerdo en eso, ¿no, Javi? Sí, por supuesto. Vayamos a leche, vayamos a pollilla. Bueno, te Pues queda la. una noticia, creo, solo, ¿no? ¿Cuál? Venga, dímela. ¿Y más? A ver, no veo. Bueno, tenemos la de que dos jóvenes hackean el robot de cocina del Lidl Ah, bueno, y sí, para. encuentran un micrófono oculto. Claro. Y dices, ¿para qué coño necesita el robot de cocina del Lidl un micrófono? Pues igual es Bueno, para decirle, báteme los huevos, claro, robot. porque seguramente, ya que lo que tiene es un tablet con Android, en algún momento, que de verdad es que nos volvemos locos. Y dices, Oh, ok, Lidl, hazme un. claro, Lidl nos espía, Lidl nos espía. No, Una paella, yo qué obviamente sé. en algún momento se planteó, en algún momento de la etapa del diseño o como un upgrade pendiente, se planteó la posibilidad de que le den las instrucciones por voz. Tan sencillo como eso. Y veo Pero esas bueno. cajeras del Lidl escuchando las conversaciones Pero bueno, que tienes pero en tu claro. casa. Qué interesante, ¿eh? Escuchar las conversaciones en tu cocina. Pero mola mucho más pensar que nos espían. Es más, Javi, si nosotros quisiéramos que petarlo en descargas, deberíamos decir que nos espían. Clickbait de cojones sería. ¿Es Hostia, verdad tío. que nos espía el robot de cocina de Lidl? Ahí. Pues, tío, mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un experimento, ¿no? Sí, el título del dogma va a ser ¿Es verdad? todo sobre el. Todo sobre el robot de cocina de Lidl o. Sí, algo así. Ya lo pensaré, pero el robot de cocina de No, no, Lidl. no. Tiene que ser más impactante. ¿Es, ¿nos espía el robot de cocina de Lidl? Exacto. Ese va a ser el título del próximo Pero a dogma. ver, subnormal, en tu cocina, ¿qué pasa interesante en tu cocina? A ver, Pero ¿que bates perdona, huevos? ¿Que perdona, haces una perdona. tortilla? Perdona, habla por ti. Habla Bueno, por ti. habla el señor, ¿qué pasa en tu cocina? ¿Que juegas al Metal Slug en el CRT de la cocina? En el Vete a CRT. la mierda, ¿qué pasa en tu cocina? Interesante. Bueno, lo más interesante que pasa últimamente es que hago arroz con leche con la Thermomix, Oye, porque oye, oye, oye, en mi interesante. casa hay Thermomix, no robo de cocina del líder. Mi casa, como un señor, Thermomix, ahí 5 años pagando Thermomix a 21 € el mes. Aún me quedan tres letras. Que yo espero, por Dios, que no se rompa antes de que termine de pagarla. Pero como un señor, ¿no? El robot de cocina del Lidl que me espía, ¿no? Mi Thermomix. Ten cuidado que a Ronchon María en Twitter le petó la Thermomix y la mujer casi se quemó entera, ¿eh? ¿Sí? Ya, ya ves, tío, le tuvo un accidente en la hostia. ¿Con una Thermomix? Yo diría que sí, que era una Thermomix. Tenemos título para el Dogma. No, no, tenemos dos títulos para el Dogma. Yo, de hecho, lo publicaría en dos veces. A ver si pican más los de la... todo sobre los peligros de la Thermomix. O, ¿es verdad que el robot de cocina Lidl te espía? No, no, pues tío, fuera coña. Ese va a ser el título. Nos espía el robot de cocina de Lidl y lo ponemos en la sección de misterio. Vale, sí, no, el misterio es porque esa gente, ya hemos dicho antes, a micrófono oculto, que tiene mucha tragadera, porque madre mía, la de mierda de programas que se escucha, ¿eh? No, no, claro, O o sea, vamos a nosotros ver, tenemos el listón muy alto, no lo sé. que está clarísimo, que si se creen cualquier mierda, pues por supuesto que descargan cualquier mierda de ¿Es programa. verdad que la chica de la curva de BCIT está todavía activa, ¿eh? ¿O se ha pasado a Valderrobres? Pues directamente, además lo voy a poner el. Por primera vez vamos a cambiar la carátula de Dogma. O sea, va a ser la misma, pero la voy a poner en blanco y negro. Hostia, en blanco y negro es muy impactante. Sí, Sí, sí. en blanco y negro y así como con grano. Como de película antigua, ¿vale? No te Bueno. flipes que no vas a abrir ahora el editor. No, no, ya lo publicaré mañana por la tarde. El último Dogma está publicado de hace 2 días, coño. Si es que. Sea, Vamos. ¿te imaginas editar en el GIMP este de Linux, tío? Qué asco. ¡Ah, qué asco, por favor! Nosotros Photoshop, como los señores. El Linux para los pijos, de esto para los rojos, estos de izquierda que no. Ea, David, un saludo. Bueno, tío, lo Yo vamos a creo ir que dejando aquí, ya ¿vale? vale, sí. Sí, porque con el rollo hemos empezado bastante tarde y van a dar las 12 y me ha dicho mi mujer, no vas a tardar mucho, no diga nada, a las 11 estamos listos. Y eso significa que los hombres siempre mienten. Bueno, pues entonces nos espía el robot de cocina de Misterio en iVox. Lidl. Venga, apago, tío. Buenas noches, chao. Adiós.